médica, ella es coautora del libro Aborto Hospitalizado, una cuestión de derechos reproductivos, un problema de salud pública, y una de las profesionales con más amplia trayectoria en nuestro país en este tema. ¿Qué tal, Rosenberg? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es el balance general de la situación en vísperas de este 28 de septiembre con el aborto? Porque se produce en un mes donde hubo más de una avanzada antiabortista desde el oficialismo y algún sí. otro que otro sector. Sí, y en estos días además hubo un fallo de una Corte Suprema Provincial de la provincia de Santa Fe sobre una mujer que fue denunciada por la médica que la atendió por aborto, y la misma médica la denunció. Se produjo un pronunciamiento con muchísimas firmas para protestar por este abuso del secreto profesional, que llevó a la médica a desproteger a su paciente, y además a provocar, esto provoca un efecto de que las mujeres que son llevadas por la necesidad de abortar y de ponerse en riesgo para su vida, posterguen el recurso al hospital cuando tienen complicaciones. Las complicaciones de aborto son muy frecuentes en nuestro país porque el aborto es clandestino y se practica con métodos absolutamente inapropiados. Entonces es muy, muy terrible que las mujeres no puedan ir al hospital cuando sufren complicaciones de aborto, porque las complicaciones de aborto son muy graves y mueren muchas mujeres por complicaciones de aborto. Y además esto señala una discriminación económica muy fuerte, porque sí, no se encuentra el mismo problema quien va a una clínica, por ejemplo. No es el mismo problema, aunque de todas maneras para cualquier aborto la clandestinidad es un factor de riesgo. Los abortos realizados según el arte médica, digamos, en buenas condiciones de higiene y seguridad, son totalmente, es una operación médica que no tiene casi riesgos. En los países donde el aborto está legalizado y se realiza correctamente, prácticamente no hay mortalidad por aborto. Uh-huh. Muere una mujer cada 100.000 casos de aborto. En cambio, en nuestro país mueren muchas mujeres. No hay estadísticas porque es clandestino, pero se manejan cifras de hasta una mujer por día muere en nuestro país por aborto aproximadamente, ¿no? Marta Rosenberg, el tema de las estadísticas y de las cifras en esta historia del aborto suele ser una cosa muy complicada, porque no hay cifras oficiales, o son malas, o hay gente que dice habla de la posibilidad de 1.000 abortos por día. Hace dos semanas surgió, por ejemplo, un 53% de camas ginecológicas ocupadas por casos de abortos mal realizados y demás. No, me parece, no sé de dónde surge ese número. Las cifras que se manejan habitualmente es entre un 30 y un 40% de las camas obstétricas ocupadas por casos con complicaciones de aborto. Uh-huh. De todas maneras, las cifras son muy... esta cifra no es la más actualizada, pero es de ese orden, desde luego que es un orden, es muy alto ya. Uh-huh. No hace falta exagerar, esto tiene un costo muy grande para el sistema médico de salud, el sistema público de salud, y además significa un riesgo muy grande para las mujeres, porque el sistema público de salud está muy muy desmantelado, hay muy pocos recursos para atender a la gente y en general, además, los médicos, el personal médico no está tampoco preparado ni protegido, por eso se producen estos efectos totalmente monstruosos, como el de que una médica denuncie a su paciente y violando el secreto profesional, ¿no? Uh-huh. El costo para el sistema público de las complicaciones de aborto es altísimo. Está estudiado que sería mucho más redituable económicamente unas campañas masivas de planificación familiar y de anticoncepción para todas las mujeres en edad fértil. Uh-huh. Pero bueno, el gobierno tiene una postura muy clara sobre esto, y que se tradujo en el fracaso de la Ley de Salud Reproductiva el año pasado, que tenía media sanción en diputados, que no fue tratada por el Senado, no fue aprobada por el Senado a partir de la oposición de la mayoría justicialista, ¿no? Una última pregunta, sí. Marta Rosenberg. Hay un argumento de que se esgrime desde, digamos, los sectores que intentan oponerse a cualquier tipo de avance a nivel legal sobre el tema del aborto, que habla sobre un efecto más allá de lo que es el tema específico del aborto en sí, pero un efecto nocivo sobre la madre que se somete a un aborto. En su práctica médica, usted es psicoanalista, me imagino que en clínica habrá trabajado en este tema bastante. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué es lo que ha visto? Mire, sobre esto no se puede generalizar. El aborto es una alternativa para muchísimas mujeres. Se producen en nuestro país alrededor de 450.000 abortos por año. Uh-huh. Y entonces eso le da una variedad de efectos que depende de la situación, de la condición en que una mujer se ve llevada a esa situación. Siempre es una decisión importante, grave, es una crisis para una mujer decidir un aborto. Tiene que tomar una decisión que es muy importante para ella en un momento de extrema necesidad, porque un embarazo involuntario también es una crisis muy, muy grave. Entonces, cada una lo resuelve con los elementos posibles, digamos. La situación de las mujeres más desesperadas y en situaciones más precarias cuando tienen que recurrir al aborto es peor que las personas que han tenido oportunidad de elaborarlo y tener recursos familiares, recursos afectivos, culturales, económicos para hacerlo en mejores condiciones. Yo no pienso que el aborto es un acto sin consecuencias, siempre tiene consecuencias para las mujeres. No siempre las consecuencias son malas, muchas veces una mujer puede reencauzar su historia, su vida, su conducta sexual, puede tomar más conciencia acerca de la necesidad de regular su fecundidad, de no llegar al extremo del embarazo involuntario. Varía mucho. De ninguna manera pienso que es absolutamente irreparable para las mujeres, como dicen algunas personas, aunque para muchas suele ser grave porque tiene consecuencias, hay secuelas de aborto, infertilidad, infecciones, algunas ponen en riesgo la vida de las mujeres. Y desde el punto de vista psíquico, siempre es un hecho que hay que elaborar y que hay que tratar de entender en la historia de cada mujer, y cada mujer tiene que tratar de ubicarlo en su historia para que ni sea una cosa que no tiene importancia ni sea un agobio para toda su vida. Doctora Marta Rosenberg, muchísimas gracias. Bueno. Que tenga muy buen día, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. Primero se llevaron a los viejos, que no querían ir a la cancha. Pero yo no me preocupé, porque no era viejo. Después vinieron por los adictos al fútbol, pero yo no era uno de ellos. Más tarde se llevaron a las clases medias que huían espantadas por la violencia. Pero yo no me asusté. Finalmente se llevaron a tu novia, a tu vieja, a tu tía. Si quieren venir, que vengan. Hoy ya es demasiado tarde. Tus sesos se convirtieron en gajos de pelota y tu cerebro en un televisor. La Tribu. Radio Fucking. El cuerpo que soñó está a 10 semanas de distancia. LPG Systems, líder mundial en salud y belleza, presenta en la Argentina Endermology, el primer tratamiento anticelulítico no invasivo con resultados comprobados. Con Endermology, remodele su cuerpo y recupere la tonicidad de su piel sin intervención quirúrgica. Ya tiene nuestro compromiso. Solo falta el suyo. Asesórese llamando a LPG Argentina al 816-0163 y 816-0165. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Talleres Casteca, Olaya 1047. Teléfono 982-4681. En muchos lugares pasan cosas. Hay un lugar donde las cosas pasan más cerca. Todos los viernes, de 20 a 22, clases de tango. Auditorio La Tribu, Lambaré 873. No es lo mismo si no venís. Títulos en malas lenguas, el ex jefe guerrillero Enrique Corearán Merlo y el ex coronel Cara Pintada Mohamed Ali Zaineldin aceptarían recuperar su libertad ante un posible indulto del presidente Carlos Menem. La abogada de Corearán Merlo, Marta Fernández, admitió ayer que su defendido podría aceptar un indulto presidencial siempre que abarque a los 22 detenidos por el copamiento del regimiento de la Tablada ocurrido el 23 de enero de 1989. En tanto, Zaineldin dejó en claro sus reparos ante la posibilidad del indulto al admitir que no lo voy a aceptar moralmente. Ahora, producido el indulto, me van a echar de la cárcel. El Poder Ejecutivo enviará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto 99. Los diputados se enterarán de las áreas sociales. Son las únicas que pagarán el costo del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional frente a la crisis internacional. El recorte en servicios sociales alcanzará a los 500 millones de pesos, incluyendo partidas en seguridad social, educación, salud y programas de empleo. Contando todos los programas sociales localizados en los ministerios, el Estado destinará solo 2 centavos a este ítem por cada peso que desembolse. El presidente de la AMIA, Oscar Hatzman, exigió ayer que los detenidos acusados de ser autores materiales del atentado a la Mundial Judía en 1994 sean llevados a juicio oral y que se profundice la pista iraní en el acto de presentación del monumento en memoria de las 86 víctimas de la explosión. En su discurso ante unas 200 personas que se congregaron frente a la reconstruida sede de Pasteur 633, Hatzman afirmó que el monumento ideado por el escultor israelí Jacob Agam cimienta la memoria y reclama justicia. Además, agregó que homenajea a una constelación de hombres brutalmente asesinados. 6 grados 4 décimas la temperatura, la sensación térmica 5 hay grados. Sensación térmica. Ahí vino. La humedad 69%, la presión 1023.4 hectopascales. El cielo está ligeramente nublado, son las 9 menos 20 de la mañana. No se olvide de cabezas. No se olvide de los docentes. No se olvide del aumento del teléfono. No se olvide de los 30.000 desaparecidos. No se olvide de las promesas preelectorales. Recuerde, la memoria es una actitud política. La Tribu, Radio Pacu. No es suficiente, pero sí. A 14 días del día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, charlábamos hace minutos nomás con Marta Rosenberg y estamos ahora en comunicación con Zulema Palma, que es médica y ginecóloga, además de legista, coordinadora de la organización no gubernamental Mujeres del Oeste y miembro de la mesa, entre otras muchas cosas que se va a hacer largo decir, miembro de la mesa coordinadora de la Red Nacional por la Salud de la Mujer. ¿Qué tal, doctora Palma? Buenos días. Buen día. La llamamos para consultarla acerca de esta noticia que salió la semana pasada, creo, la otra semana, acerca de la píldora del día después, la píldora para el otro día, como método anticonceptivo. ¿Es abortivo o no es abortivo? ¿Qué opinión tiene? ¿Es importante plantearlo plantearlo en esos términos o no? Yo creo que no es importante plantearlo en esos términos. En primer lugar, no es abortivo, pero ese no es el punto, ¿no es claro. cierto? Porque ese es el sistema de la píldora de emergencia, como preferimos llamarla, y no del día después, porque para que quede destacado que este es un sistema para usar solo en las emergencias. En casos extremos. Exacto, la anticoncepción de emergencia va a evitar muchos abortos. Uh-huh. Va a evitar muchos abortos realizados en malas condiciones, en condiciones de inseguridad. La píldora esta de emergencia tiene diversos mecanismos de acción. No es abortiva, porque una vez que el embrión está implantado ya no actúa. Uh-huh. No desprende el embrión del útero, ¿no es cierto? Lo que hace es, en algunos casos, según el momento del ciclo menstrual en que se tome, puede alterar la ovulación, o sea, la salida del óvulo del ovario, que es la parte que pone la mujer para generar un embrión. O puede alterar el funcionamiento, el curso de la acción de los espermatozoides, que es la parte que pone el varón, o ambas cosas a la vez, o puede evitar la implantación de un embrión ya constituido o de un óvulo fecundado, para hablar con más propiedad. Por eso algunos dicen que es abortiva, si consideran que lo que la naturaleza hace naturalmente en muchos ciclos de las mujeres, y que las mujeres no se dan cuenta, que es que un óvulo que llegó a fecundarse no se instale en el útero. Si las pastillas hacen eso mismo en algunos casos, si eso algunos lo llaman aborto, bueno, es un problema semántico, pero en sí el aborto, que es el desprendimiento de un huevo de un embrión o de un óvulo fecundado del útero, no lo hace. Sí evita muchísimos embarazos no deseados, eso sí es seguro, porque cada 4 mujeres que la utilizan, en 3 evita el embarazo que no se quiere. ¿Tiene algún tipo de contraindicaciones? Contraindicaciones en sí mismas no tiene. La única contraindicación sería que una vez que la mujer ya está embarazada no vale la pena tomarla, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no tiene contraindicaciones porque si bien es una dosis alta de anticonceptivos que se toma, y aclaremos desde ya que estas pastillas son los mismos anticonceptivos que se toman todos los días en la cajita de 21 pastillas, miles de mujeres aquí en la Argentina y que están aprobados por ley, los mismos anticonceptivos que se suministran de una manera diferente. Ajá. En una dosis alta y de pocos días. Uh-huh. Esas contraindicaciones que en sí mismas no, prácticamente no tiene, salvo en mujeres que hayan tenido problemas de taponamiento de varices o de cualquier cuadro de trombosis en los vasos, para hablar en términos médicos, para hablar en términos de que la gente entienda, cuando se le tapó alguna arteria o alguna vena a alguna mujer alguna vez en algún lugar del cuerpo, no las tienen que tomar. Pero las demás personas, las demás mujeres, las pueden tomar cualquiera. Contraindicaciones fuertes no tiene. ¿Está a la venta ya acá en Argentina? Sí, hace años que están a la venta, porque son las mismas pastillas anticonceptivas que toman tantas mujeres, nada más que tomadas de una manera diferente. Depende de la marca de pastillas, la cantidad de pastillas que hay que tomar. Uh-huh. Las pastillas viejas que se usaban antes, como el Neoginón o el Nordiol o el Obral, hay que tomar 2 pastillas juntas dentro de las primeras 72 horas de producido el accidente anticonceptivo. Y otras 2 pastillas más 12 horas después. O sea que en total se toman 4 pastillitas anticonceptivas, ¿no es uh-huh. cierto? Pero tomadas dentro de los 3 días de que se produjo el accidente anticonceptivo. ¿A qué llamamos accidente anticonceptivo? A que se le haya roto a una persona, en una pareja, en una relación, el preservativo, que se haya quedado dentro de la vagina, que no hayan usado preservativo, que se le haya salido el DIU a una mujer y se dio cuenta después que tuvo la relación, o en un caso muy importante, en el caso que la mujer haya sido violada. Esas pastillas, que como decía, se toman dentro de los 3 días del accidente, cuanto más tempranamente al accidente mejor, se toman 2 pastillas de entrada y 2 pastillas a las 12 horas. Se pueden tomar otras marcas de pastillas en otra dosis, Microginón o Nordet o Microblar, 4 pastillas juntas dentro de las 72 horas del accidente anticonceptivo y otras 4 pastillas a las 12 horas. Y se pueden tomar la que salió ahora, que salió en el diario, que es la misma, los mismos medicamentos, la misma sustancia, y que se llama Imediat, que se toman dos pastillas dentro de las 72 horas del accidente y dos pastillas 12 horas después. Pero hay que hacer un par de salvedades en esta indicación. En primer lugar, que estas pastillas solo deben ser usadas en caso de emergencia, que no pueden ser usadas permanentemente como método anticonceptivo. Eso es fundamental. No es un método estable, digamos. Exactamente. En segundo lugar, si la mujer tuvo, después vuelve a tener relaciones sexuales sin protección, después de haber tomado estas pastillas, no le surten efecto. Uh-huh. Si tuvo, se acordó de las pastillas cuando tuvo una relación sin protección o un accidente anticonceptivo, supongamos hoy, y las toma por esa relación, pero hace más de 3 días ya tuvo otra sin protección, las pastillas no las tiene que tomar porque no le van a surtir efecto, claro, porque no le van a proteger de la anterior. Y una cosa muy importante, estas pastillas, como son de una alta concentración de anticonceptivos que se toman todos juntos, tienen algunos efectos secundarios indeseables, entonces tampoco pueden ser tomadas así como así. Claro. Uno de los efectos más comunes es producir náuseas, el otro es producir vómitos. En esos casos, si produce vómitos antes de las 2 horas de tomada, se deben volver a tomar o se pueden colocar 2 pastillitas en la vagina y se absorben a través de la vagina. Y hay que bancarse molestias como que pueden aparecer, como dolores de cabeza, como hinchazón de las mamas, como malestares muy parecidos a los procesos premenstruales de las mujeres. Esos malestares en general pasan en el primer día de la toma, ¿no es cierto?, las 24 horas, y las pastillas, aunque produzcan esos malestares, igual surten su efecto. Resumiendo... ¿Cómo? No escucho. Resumiendo, es un recurso, pero no un método. Exactamente, lo has definido muy bien. Es un buen recurso para solucionar un problema de emergencia. Si una mujer ha sido violada, las tiene que tomar porque va a evitar el tremendo drama de quedar embarazada por una violación en un país donde no se puede abortar por esa razón, a pesar de que la ley diga que las mujeres idiotas o dementes pueden abortar en caso de violación, porque ni las idiotas ni dementes se les permite acceder a ese recurso, ¿no? Fíjese. Entonces, que en realidad, en vez de ser una píldora abortiva, es una píldora antiabortiva, porque evita que muchas mujeres se expongan al riesgo de los abortos, tal como se hacen en la Argentina, en los sectores populares, con muchísimo riesgo y mucho peligro para la vida de las mujeres. Fíjese que estamos hablando de un método anticonceptivo o un recurso anticonceptivo y hablando del aborto al mismo tiempo, y es muy curioso que en general la gente que habla en contra del aborto o que tiene una posición negativa y cerrada en contra del aborto ocupa muchísimo, muy poco tiempo en hablar de planes de anticoncepción y de planificación y demás. Es muy cierto, además no solo no hablan, sino que hablan en contra, porque los mismos que se oponen a que el aborto se legalice o que tienen una posición muy cerrada en contra del aborto y no escuchan razonamientos como muertes de mujeres y secuelas graves en la vida de las mujeres, están en contra de que haya programas de planificación familiar o de anticoncepción o de procreación responsable, como lo quieran llamar, al alcance de todo el mundo. Y al mismo tiempo propician que no se haga educación sexual. Entonces es como que cierran todas las puertas y quieren imponer su moralidad, que es muy respetable, pero que no es la única posible. Doctora, muchísimas gracias por sus palabras. Y en todo caso, si me permite, la comprometo para el próximo lunes, 28, día de la despenalización del aborto, que volvamos a charlar sobre el tema, porque quedaron bastantes temas colgados que me gustaría que volviéramos a tratar. Con mucho gusto, llámeme cuando ustedes quieran, avísenme antes. ¿Cómo no? Bueno. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Buenos días. La fecundación in vitro de niños digitales. En Malas Lenguas. Y estamos comunicados con el diputado de la Alianza, Rafael Flores. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. En principio, ¿usted cree que, sobre el tema de la venta ilegal de armas, cree que el juez Urso está atado al gobierno? A mí lo que me parece es que, por un lado, al igual que muchos jueces federales, el juez Urso es uno de los jueces que está sospechado de fuertes vinculaciones con el gobierno. Pero, por otro lado, toda esta historia del del ministro Herman González, el pedido de juicio político al Congreso, en fin, me hace pensar en una maniobra para de protección, ¿no? Especialmente lo que más me hace pensar en esa maniobra de protección es la actitud del oficialismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora se especula de alguna manera con ese tema, por lo menos en el diario Clarín de hoy, de que a respecto de lo que usted decía del apoyo o no a Herman González y al canciller Guido Di Tella, de que el punto de inflexión sería que se podría pedir juicio político hasta Herman González y Guido Di Tella quedaría por arriba, digamos, de esa posición y no se le pediría juicio político a él. Pero el problema es el siguiente, me parece a mí. La Cámara podrá analizar el tema del juicio político con quien sea, que es de cualquier ministro. Sí. Eso puede llevar el tiempo que tenga que llevar, habrá que analizar las cosas, pero si un ministro del Poder Ejecutivo está sospechado de haber participado en un asunto tan grave como este, de haber violado un embargo internacional, de haber desviado el destino de armas que supuestamente iban dirigidas a otro país, tanto en el caso de las armas que fueron a Croacia como de las armas que fueron a Ecuador en el tema de la Guerra del Cóndor. Lo primero que tiene que hacer un presidente que quiere colaborar con la justicia y que busca que se investiguen los hechos hasta el final es separar al ministro del cargo en el hipotético caso de que no sea posible que comparezca de otra manera, quiero decir. Sí. Desde ya yo tengo mis reservas en cuanto a que un ministro no puede allanar sus fueros para ir a declarar, porque una cosa es en el caso de la Cámara de Diputados, donde los fueros pertenecen al cuerpo y es el cuerpo el que tiene que quitarle los fueros al legislador, y otra cosa es en el caso de los miembros del Poder Ejecutivo. Pero aún en el caso de que por una cuestión de un impedimento procesal, del Código de Procesal, el ministro no pueda ir a declarar sin estar sometido a un juicio político, yo sí soy, digamos, lo que uno espera de un presidente de la República y lo que uno espera del ministro, y en todo caso del ministro, es o que el ministro renuncie o que el presidente lo releve, precisamente para que pueda comparecer a la justicia y no entorpecer la investigación. Pero toda esta historia de que para que el ministro Herman González pueda ser citado a declarar por el juez, se requiere que se lo someta a juicio político, que el juez Urso le envía el pedido de juicio político a la Cámara, que el diputado César Arias le dice al juez Urso que necesita las pruebas, que el juez Urso le dice que son 37 expedientes, que la Cámara de Diputados le dice, bueno, mándemelos, vamos a terminar discutiendo dentro de una semana si hay papel o no hay papel para fotocopiar el expediente, e imagínese usted además, durante a los diputados analizando 37 cuerpos de un complejo expediente judicial. Esto no termina más. Lleva y mucho mientras tiempo. Tanto la investigación queda parada. ¿Usted cree que el ministro de Defensa en esa época, Herman González, y el canciller Guido Di Tella conocían todo este manejo de venta ilegal de armas? Bueno, no es lo que yo crea, es lo que ya surge. Digamos, lo que yo crea es otra historia, pero digamos no tiene nada que ver. Lo que está claro por la información periodística, por la documentación que está, por lo que el propio Di Tella ha reconocido, es que al momento en que se firmaron los decretos, digamos, poco después de haberse firmado los decretos, ya sabían que las armas iban a ir a otro lado porque fueron informados por el embajador de la Argentina en Perú, ¿no? Claro. Usted hacía referencia recién a la Comisión de Juicio Político y los problemas que tienen que traer o que podría traer el manejo de estos expedientes. La posición de la Alianza es no bajar a la comisión, ¿no? Por ahora. Tiene que discutir este tema, por ahora esa es la postura que se tomó, la posición que nos han planteado dentro del bloque los diputados que integran la Comisión de Juicio Político, yo no integro esa comisión, pero soy vicepresidente del bloque del FREPASO y nuestros legisladores plantearon el asunto en el seno del bloque, es un poco dejar al oficialismo, cansados ya de una suerte de manoseo permanente con estos temas, expuesto ante la opinión pública para que solos actúen, digamos, que quede muy en claro que los diputados del Partido Justicialista encubren en términos generales a todos aquellos funcionarios o judiciales o funcionarios del Poder Ejecutivo sospechados de hechos irregulares cuando la orden viene de la Casa Rosada para que actúen en ese sentido. Ahora, esto la realidad se hizo la semana pasada. Mi opinión es que, bueno, es un asunto que deberá volverse a discutir para debatir adentro de la comisión, ¿no? Porque en principio la realidad indica de que no es así, digamos, como que ellos, a pesar de estar expuestos y solos, no lo tratan al tema o lo tratan en beneficio propio, digamos. Claro, pues, la realidad es que a pesar de estar expuestos y solos hacen exactamente lo mismo que cuando no están ni expuestos ni solos, se encubren. Claro. Hoy sale también en el diario que Arturo Osorio Arana, que tenía que ir en el viaje con el presidente Menem a Jamaica, lo bajaron literalmente del avión. ¿Esto es bajarle el pulgar a estos funcionarios de parte del gobierno, digo? ¿Usted se refiere al embajador argentino, al que era embajador argentino en Perú? Claro. En realidad lo que creo que debe ser es que lo han bajado del avión porque deben estar furiosos con este hombre que cumplió con su deber. ¿No? Envió los cables desde Perú a la Cancillería diciéndoles lo que iba a pasar. No creo que lo terrible es que se enojen con alguien o que tomen esa actitud con un...